llevo mi polla al gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me traiga otro trago con dinero, por mi polla yo me muero. Se llevó mi polla al gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me traiga otro trago con dinero, por mi polla yo me muero. Para ti, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si me traes mi polla para ti, yo te doy todito el gallinero. Al gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me traiga otro trago cantinero, por mi polla yo me muero. Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me traiga otro trago cantinero, por mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si me traes mi polla para ti,